Hola, amigo. Hola, Sofía. Sofía, ¿qué te pasó en el brazo? Pasa que me caí en las escaleras. De seguro fue Lucas. ¿Sabes que lo que está haciendo es violencia de género? ¿Lo puedes denunciar? No, por ahora no quiero hacer la denuncia. Dijo Sofía guardando su miedo. Luego Sofía se duerme con su amigo y se va de su casa al día siguiente apresurada. Al abrir la puerta de su casa encuentra a Lucas esperándola. Te estaba esperando, seguro estabas con otro. No, estaba con una amiga. Luego Lucas empieza a golpearla en todo su cuerpo a Sofía. Escucha el grito desde la casa de al lado. Pare de golpearla, voy a llamar a la policía, te voy a denunciar. En minutos llega la policía a la casa de Sofía y la traslada al hospital. Tiempo después, Sofía llama a su amigo para proponer una marcha para que no haya más violencia de género.